desde este minuto en Alterna. Revisaremos lo mejor de la música y el séptimo arte, porque en la 98.1 comienza Ecos de Cine, conducido por Cristian Pichuan. Ecos de Cine en Alterna FM. Buenas noches y sean bienvenidos a otro episodio de Ecos de Cine. Esta noche revisaremos la banda sonora compuesta por el señor Jerry Goldsmith para la película El planeta de los simios, del año 1968. Thank you. El planeta de los simios marcó un hito en su época. Después de la cantidad de producciones de serie B, con monstruitos de cartón piedra y látex, empecinados en gobernar la Tierra y secuestrar a sus bellos habitantes, apareció esta obra maestra del cine fantástico, para recordarnos que siempre es posible innovar en un cierto tema. Thank you. E innovadora sin duda fue la banda sonora compuesta para la película por el genial Jerry Goldsmith, innovadora y arriesgada por lo difícil de su audición, y es que hay que reconocer que el conjunto de ritmos atonales y percusiones extrañas con el que nos deleita Goldsmith no es del agrado de muchos. Debo reconocer que a mí me encantan, siempre dentro del contexto adecuado, claro. No la recomendaría para una fiesta con los amigos, ni una velada íntima, ni mucho menos para relajarse leyendo un libro. Thank you. El disco abre con la archiconocida fanfarria de la 20th Century Fox, para pasar a los temas de introducción a la historia. Son cortes muy raros, difíciles de escuchar en un principio, pero hay que tener en cuenta las imágenes a las que acompañan. Nuestros protagonistas, encabezados por el intocable Charlton Heston, se sumergen en un mundo nuevo y extraño. La música describe a la perfección lo que los astronautas pueden sentir al encontrarse en una situación tan desconcertante. Esa carga de notas extraviadas, sin una melodía fija que conformar, da paso en determinados momentos a algún que otro sobresalto. Thank you. El suspense y la tensión continúan conforme a los visitantes que se van adentrando en el planeta, encontrando una sorpresa tras otra, como los estrafalarios espantapájaros y los supuestos cavernícolas que les roban la ropa. El momento de más intensidad llega con el corte de Hunt. Apenas han establecido contacto con los que parecen ser los habitantes del planeta, aparece una cuadrilla de gorilas a caballo para cazar a los humanos. La música adquiere más ritmo y se vuelve más y más frenética. El uso de la percusión, y lo mejor, los cuernos de caza describen la crudeza de la caza a la que son sometidos los humanos, valga la redundancia. Thank you. Thank you. El resto del disco sigue la misma línea, con ese aura de misterio que envuelve a toda la civilización primate, mientras vamos descubriendo cosas nuevas, alguna subida de ritmo durante las escenas de huida y persecución, hasta llegar a los temas de conclusión. Thank you. El astronauta con su pareja Nova deciden ir a encontrarse con su destino, libre de la opresión de los simios. Y bueno, casi todo el mundo ha visto la película o sabe cómo termina, así que ya sabemos qué es lo que se van a encontrar al final de la playa. Es el momento cumbre de la película y la música eleva su volumen alcanzando un tono espectacular. Cuando todos, incluidos los protagonistas, nos enfrentamos a la terrible verdad. ¿Qué mejor que el último tema, The Revelation, para concluir con esa fantástica historia? Thank you. El disco se cierra con una suite para Escape from the Planet of the Apes, una de las secuelas de las que hablaba antes. El tono cambia radicalmente, como también lo hacía la escenografía en la película. De alguna forma, los simios protagonistas de la primera entrega vuelven al pasado, a la tierra que conocemos. La música adquiere unos tonos más urbanos, más de la época de entonces. Thank you. Thank you. Mi opinión es que Goldsmith hizo un trabajo magnífico para la película. Dudo mucho de que cualquier otro compositor hubiera cometido el proyecto de esa forma, ni lo hubiese hecho mejor. Eso ha sido Ecos de Cine por Alterna FM. Escúchalo todos los martes a las 22 horas y su repetición los días domingo a las 20 horas, solo por la 98.1.